continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Pues continuamos aquí en Astrosenda y la verdad es que yo estoy, bueno, fascinada de la vida aquí platicando con Chela, porque además lo platica tan sabroso, lo platica así como si estuviéramos en una rica mena, muy íntimo, en una mesita de café, el chisme sabroso. Y a ver, Lorna, tú platícame, porque déjame decirles que Lorna está estudiando astrología conmigo. Así es. Y que como mi hija no está, un día yo llegué y le dije a Lorna, yo ya veía que ella tenía mucho de esta magia, porque siempre le han atraído todas estas temas alternativos que le ayuden a superarse y todo esto. Y un día yo me acerqué y le dije, a mi hija no le interesó, mi querida Lorna, y yo traigo un legado que recibí, y a quién demonios le voy a dejar este legado, ¿no? Y entonces por eso le invité a colaborar conmigo aquí en el programa de Astrosenda. Está estudiando astrología, es buena alumna. Es buena chica, a veces se me dispersa y se me suelta el chongo, ¿verdad? Se revela, no me quiere escuchar cuando le digo, aguas con esto, ¿verdad? Pero platícanos, Lorna, tú, ¿para ti qué ha sido la astrología desde que estás aprendiendo y todo esto? Pues lo primero que yo descubrí es que la astrología obviamente no es una ciencia adivinatoria, ni va a salir ahí, pues digamos como por arte de magia lo que te va a pasar, ni no, sino que realmente se estudia, se tiene que estudiar, se tiene que aprender, se tiene que dedicar uno realmente para poder entender primero lo que es la astrología, entender los planetas, qué es lo que nos quieren decir y para qué nos quieren decir, qué nos están avisando y qué voy a aprender yo de todo esto. Y obviamente pues el primer contacto pues fue cuando Kitty me hizo mi carta natal, que sí me quedé yo, y me empezaron a caer los 20, y me empezaron a caer los 20, y ya empecé a entenderme más por qué reaccionaba de cierta manera. Ya dije, ay caray, porque tengo la luna en Virgo, tengo Venus en Virgo. Entonces dije, no, pues con razón soy tan exigente con ciertas cosas. Entonces sí empecé yo a entenderme más y a comprenderme más y a saber más un poco acerca de la misión que yo tenía. Entonces la verdad es que la astrología sí te da un gran panorama y te da una gran guía para lo que tú quieres hacer o lo que tú estás viendo o en lo que te estás desenvolviendo. La verdad es que sí es una gran herramienta para la vida la astrología. Eso la sí. Verdad es que sí, miren, yo se los he platicado, a mí no me llegó, yo no me interesé, yo no descubrí, a mí me lo dieron, me dieron sopa de Vía Láctea, ¿no? Me dieron sopa de planetas y me pusieron un móvil, ¿verdad? De asteroides en lugar de ositos. Y la verdad es que era horrible para mí. No había manera que te escaparas del tema. Era horrible porque, la verdad, yo decía que mi mamá utilizaba la astrología para regañarme, ¿no? Yo decía, no quiero saber porque tú cada que me quieres decir algo de los astros, me estás regañando, me estás diciendo que no haga esto, me estás diciendo que no haga lo otro. Y la verdad, no me gusta, ¿no? Y peor me resentía cuando efectivamente sucedía lo que ella me decía. Me daba coraje. Me daba un coraje y además un resentimiento, ¿no? Como diciendo, me echaste la maldición gitana. Claro. ¿No? Me lo dijiste y me sucedió. Pero lo más impactante yo creo de mi vida es algo que fue, y que se los voy a compartir aquí en Petit Comité. Yo por lo general no abro, no me balconeo en este tipo de cosas, pero ella desde pequeña me decía, tienes una personalidad adictiva, por favor no fumes, no te acerques a las drogas. Yo en la época del 68 pues era una chava, ¿no? Adolescente. Me decía, estás muy expuesta a las drogas, no tomes, no bebas, porque tú tienes todas las características en tu carta natal de que vas a vivir una adicción. Y yo decía, chale. ¿Qué hago, ¿no? Fiestas es mi madre? Por supuesto que no, y por supuesto que no, y tú estás loca, y tú no quieres el bien para mí. Bueno, era de veras un enojo impresionante, constante, ¿no? Y mi mamá me molestaba que cada que llegaba de una fiesta me olía. Sóplame. A ver, sóplame. Y yo, en realidad, durante mi adolescencia, era una chava muy sana, porque yo bailaba, y entonces la comida macrobiótica, y el levantarse temprano, y el ejercicio. Y yo decía, estás loca, o sea, ¿cómo crees que yo, a mí me va a pasar, a mí no me va a suceder nada de eso, ¿no? Y las circunstancias de la vida me colocaron en una posición donde un día no pude aceptar la realidad de los eventos que me estaban sucediendo en la vida. Y no me pregunten cómo, pero sí caí en el alcoholismo, ¿no? Yo viví 8 años de alcoholismo, terminé mi alcoholismo en una cama de hospital después de un intento de suicidio. Mi mamá me lo había dicho, ¿no? Mi mamá me lo había dicho. Afortunadamente se me tendió la mano en ese momento. Yo salí del hospital en el año de 1985, poco después del siniestro de 85, que fue ahí como la caída al precipicio, donde yo toqué un verdadero fondo y donde yo llegué a intentar quitarme mi vida. Yo había perdido la alegría de vivir. Tenía yo 27 años de edad. Y recuerdo que después se me tendió la mano, llegué a los grupos de Alcohólicos Anónimos y a partir de allí comencé a construir mi vida. La volví a construir y me formé un camino de servicio, doy paso el mensaje en instituciones, trabajo mucho con otros que vienen detrás, que han pasado por lo mismo. Y fuera de la tragedia que fue en su momento, ¿no? De lo dramático de los acontecimientos, yo creo que fue la piedra de toque que me lanzó al encuentro de mi misión. Claro. Fue cuando yo sí me hinqué y miré al cielo y dije, bueno, algún... Ay, es que por aquí ya se acabó. ¿Quieres que traiga agüita, algo ahorita? Ahorita lo se vemos. Me atoró la voz, pero es que soy Piscis. Sí, claro. Y eclipsada, ¿no? Además, eclipsada, el eclipse además, aquí. Sí, no. Pero es para que. Pero esto es muy sanador. Claro, muy sanador. Y además, compartirnos esta experiencia desde el fondo de tu corazón, claro, para todos. Es un que, privilegio para los que claro, te escuchan. Es la primera vez que lo hago. Tengo 3 años con el programa. Nunca me había abierto de corazón ante ustedes, ¿no? Y qué alegría que puedo llorar, ¿no? A mí claro, me encanta llorar. Claro. Soy Piscis, luna en Cáncer. No, tres planetas en Piscis. Bueno, ¿qué quieren? Eres un océano de... Sí. Soy un océano de agua y por alguna parte la tengo que sacar, ¿no? Tiene que salir. Pero fuera de lo dramático de estas circunstancias, fue el momento donde yo empecé a crecer. Así es. ¿No? Un dolor, como dices tú, fue mi marido mi mayor obstáculo y sin embargo fue mi mayor maestro. Y el día de hoy nos agradecemos, nos amamos y el día de hoy yo abrazo todos esos acontecimientos porque me han permitido extender la mano para otros. Y cumplir con esa misión de servicio que yo tengo. Además, como fíjate qué importante es que la gente que está del otro lado del micrófono nos vea como lo que somos, seres humanos. Somos seres humanos. Porque normalmente tenemos la tendencia, cuando vemos artistas y gente que está así, en los medios y todo, bueno, creemos que nunca les pasa nada y que son perfectos y todo. Y no, somos tan humanos y le padecemos y le sufrimos y le pujamos y caemos y nos levantamos como cualquiera de los que están escuchándonos, y qué bueno que sepan que estas cosas son las que nos hacen crecer a todos. Cuando uno toca fondo es cuando realmente uno empieza a crecer. Mientras no tocas fondo, no creces. Y para mí la gente más valiosa es la que llegó hasta abajo y surgió. Los que no conocen el infierno no pueden apreciar la gloria. Bueno, yo déjenme decirles que a partir de ese momento, porque además así como mi mamá llegó un día y me dijo, tú tienes una vida de mucho dolor, ¿no? De muchos aprendizajes y mi problema es que tienes todas las características para que caigas en cualquier tipo de adicción, ¿no? Y así como fue eso, mi mamá llegó también un día y me dijo, de aquí te vas a levantar y vas a encontrarte con tu destino, que es una misión de servicio. Fíjate, dice, de cualquier manera lo vas a encontrar. Y ahí fue cuando yo empecé a parar un poco la oreja y a decir, si yo hubiera escuchado a mi madre desde antes, si yo hubiera podido aprovechar la astrología cuando era adolescente, claro. ¿Cuántos sinsabores me hubiera ahorrado, ¿no? Sí. O cuando menos me hubiera encontrado capacitada para tomar mejores decisiones. Así, ¿no? Pero así tenía. Porque equivocarnos nos vamos a equivocar, sí, claro. Nos vamos a equivocar, sí, sí, y sí. Vamos a pensar que a nosotros no nos va a suceder y vamos a defender nuestra libertad tirándonos desde el, envueltos en nuestra bandera de libertad, nos vamos a tirar desde el castillo de Chapultepec, ¿verdad? Sí. Y vamos a ser siempre las heroínas del cuento, sufridas, calumniadas, ¿no? Todas estas historias, pero lo importante es que la astrología a mí me ha permitido tener un conocimiento de mí misma, de cuál es mi destino, de cuál es mi misión. Y al momento en que yo he colaborado con el universo se ha abierto para mí. Por supuesto, y además es sabio y generoso y abundante. Entonces nos regala y nos da. Y entonces aprendí que la felicidad es interior, aprendí que en el servicio descansa el dolor y empieza el crecimiento. Aprendí muchísimas cosas muy bonitas. Entonces, yo sí los invito, y ¿por qué la plática con Chela? Porque es importante ver las historias, observar las historias, para ver desde otra plataforma, desde otra perspectiva la astrología. Fuera de él, ¿verdad? Es que te vas a casar, vas a conocer al hombre de tu vida, vas a tener un trabajo, vas a tener esto. Hay una gran profundidad dentro de la astrología. Claro. La astrología se puede leer a varios niveles, ¿estás de acuerdo, Chela? Por supuesto, sí. La misma carta la interpreta alguien que sabe astrología médica y le da un enfoque, alguien que sabe astrología de parejas y le da otro, alguien que sabe astrología kármica y es la misma carta. Está con un enfoque diferente, ¿no? Entonces, hay que aprender a ver la astrología desde diferentes perspectivas y empezar a ver la astrología como verdaderamente lo que yo siempre les digo y que soy tan repetitiva, una herramienta de autoconocimiento, sí, ¿no? En verdad que sí lo es. Y entonces por eso me encanta cuando vienen mis invitados que me platiquen su historia, su encuentro con la astrología, qué fue lo más relevante, en qué ha podido ayudarlos, cómo ha cambiado su vida. Y motivar a la audiencia que nos está escuchando a que se acerquen a la astrología. No únicamente para saber si se van a ganar el gordo, ¿no? No. O si me va a correr mi jefe, o si mi marido me engaña. Claro. Sino que aprendan a ver a la astrología en toda la dimensión de lo que nos puede ofrecer. Entonces, esto es maravilloso. Y Chela, platícanos, porque yo he visto, y bueno, sé, he tenido el placer de tomar algunas conferencias contigo, que hay varias ramas que a ti te han interesado principalmente, porque así como existe la abogacía, el jurídico, el civil, el de matrimonio, el de penal, etcétera, también la astrología tiene muchas especialidades. Sí. Y yo te conozco dos, uh-huh, que son las básicas. Uh-huh. ¿Cómo fue? Déjenme contarles que Chela es una especialista en astrología infantil, en astrología para niños, pero también en astrología kármica. Entonces, ¿por qué no nos platicas en este pequeño bloquecito, en forma un poquito breve, qué te motivó a estudiar la astrología infantil y cuáles son las ventajas que puede tener para la gente que tiene hijos pequeños, que tiene adolescentes, que tiene hijos y que le gustaría poder entenderlos mejor, mejorar la comunicación con ellos? Mira, cuando yo empecé a asistir a los conferencias de los astrólogos que invitan, quienes tenían en aquella época grupos o instituciones que daban astrología, empecé a ir a uno y a otro y a otro, y yo no veía que nadie se ocupara de astrología para niños. Sí, en algún momento en un hotel ahí por Avenida Revolución hubo algo, y no me acuerdo si fue Giovanita, pero se ocupó de hablar de cómo eran los signos del zodiaco en niños, cómo era el niño Géminis, el niño Aries, pero yo quería ir más allá, porque esa parte de cáncer luego me gana mucho, no sé por qué está Júpiter ahí, siempre quiero escarbar hacia atrás. Y empecé a inquietarme y a buscar bibliografía, y no encontré en español casi nada, en inglés algunas cosas, pero pues siempre la barrera del idioma, ya sabes, ¿no? Aunque lo entiendo, cuando lo escucho lo entiendo bastante, cuando lo leo tengo algunos, el vocabulario no es muy rico, pero entonces yo dije, ¿por qué en México no hay nadie que se ocupe de este tema? Si nos ocupáramos de los niños, pues nos ahorraríamos mucho costo de terapias y de cosas, y le ahorraríamos a esa criatura muchos años de dolor, lo que tú decías hace poco, ¿por qué no le hiciste caso a tu mamá si ya lo veía venir, no? Tu perfil de adicción. Entonces yo dije, no, yo me voy a meter. La astrología infantil que yo manejo no es tanto cómo es el niño de tal signo, sino es cuál fue el escenario en que se concibe a ese ser, en qué momento mágico planetario desciende ese ser y decide entrar en la cópula de sus padres. Y porque ahí ya empieza su grabación, no empieza en el momento en que nacen, empieza en las condiciones de la cópula de los padres. Después, ¿cómo fue la vida de la mamá durante los nueve meses de gestación? ¿Qué cosas vivió que necesitaba el alma de ese bebé que van a hacer grabar? Porque a veces las madres pueden sufrir algo muy fuerte, como que se muera el propio esposo o el padre de ellas, o sea, el abuelo de ese bebé que está en el vientre, y el niño no lo traía ahí grabado, no era un dolor que necesitaba él grabar. Y a veces algo tan sencillo como que el papá en una boda, porque ya la mamá está muy, muy panzoncita, ya no puede bailar, se pone a bailar con la sobrina, la cuñada o la comadre, y ya la mamá se hizo su telenovela barata de que me está poniendo el cuerno, ya no le soy atractiva, y eso a lo mejor lo graba ese bebé que está dentro. Me ha tocado el caso de dos chavas, con 5 años de diferencia llegaron a mí. Hay un conocido que hace una terapia que se llama psicoenergética, donde las personas que tienen problemas de no poderse embarazar o que tienen miomas y todo, con puro manejo de energía los disuelve. Y en algún momento no pudo con estos dos casos y les dijo ya como última opción, pues mira, tengo una amiga que no sé qué tanto, si quieres ir a verla, que te haga tu carta astral, a ver por qué razones no te puedes embarazar. Si todo está perfecto, tu marido está sano, tú estás sana, ¿por qué no se embarazan, no? Entonces, primero fue ese caso y a los 5 años me mandó otra persona, y en los dos casos las mamás habían vivido un poquito de ojo alegre los papás en el periodo de que ya estaban ellas muy avanzadas. En un caso no pasó a mayores, fue nada más fantasía de la mamá, y en otra sí, el señor se consiguió una sustituta, la mamá se entera. Entonces, sin quererlo, inconscientemente la mamá le manda el mensaje a esa bebé que trae en el vientre, bueno, no sabía que era niña, ¿verdad? Embarazarse es igual a poder perder a la pareja. Entonces, eso es lo que no le dejaba a la chica embarazarse. En cuanto yo descubro eso y le digo con todas las pinzas y la mano izquierda que puedas, pregúntale a tu mamá cómo fue tu gestación, qué cosas vivió, para ver si ella corrobora esto que yo estoy viendo. Porque el momento que tú esto lo saques y lo resuelvas y lo regreses al universo, porque no te corresponde, no es tu miedo, fue el de tu mamá, son los miedos de tu mamá que tú traes grabados por vía umbilical, va a desaparecer y te vas a poder embarazar. Y entonces efectivamente así lo hizo, la mamá le confía que efectivamente había pasado algo así. Entonces ya le dije yo que hiciera un ritual y todo, mira, vas a prender una vela en un viernes a la hora de Venus, cuando ves que sale ahí ese lucerito que se pone junto a la luna, ese es Venus, y me prende una vela y una foto de tu mami, y ahí vas a poner escrito algo que digas, en este momento yo cierro y no acepto este temor que era de mi madre, lo mando al universo, que allá se desintegre y que regrese a mí como polvo de estrellas y me bendiga, y yo me quiero embarazar. Y a los 4 o 5 meses la chava se embaraza. Entonces te digo, esa es la astrología que yo manejo, voy desde la concepción, la gestación, el momento en que nace la criatura, y si hubo problemas para nacer también salen ahí, si hay un cordón, sí, claro, en el cuello, claro, está el Saturno, claro. Tal. Una pregunta, ¿la técnica que utilizas es ProLuna o qué técnica utilizas para saber qué sucede dentro de la gestación? Sí, es por ejemplo, la concepción es la cúspide de la casa 9. El regente natural, por ejemplo, pues siempre va a ser Júpiter, y el accidental, si lo tienes la casa 9 en Géminis, pues será Mercurio. Ves en qué condición están esos dos planetas en el resto de la carta, y ves qué aspectos hacen con el sol y la luna, para ver ese evento de la cópula, cómo lo vivió mamá y cómo lo vivió papá. Por ejemplo, si, ¿qué te diré? Si el sol está en Escorpio junto a Marte y este Marte está en Reino en la astrología clásica, pues entonces papá se la pasó bomba, ¿verdad? Pero si la luna anda por ahí en Piscis y junto a nosotros, la mamá, pues no se la pasó tan bien y pues fingió y pues aguantó, ¿no? Sí. Entonces ahí estás viendo ya que ya trae un perfil de renuncia y de sacrificio con tal de que el otro la pase bien. Sí. Entonces es eso, son las luminarias y los regentes natural y accidental de la 9, más los planetas huéspedes si hay en la 9. ¡Wow! Esta técnica no me la conocía. Sí, esa es la concepción. La gestación es la cúspide de la 10, ahí ya es cuando la mamá está totalmente certera, ya no nomás la pruebita doméstica, sino también ya el análisis del laboratorio, ya es un hecho, estoy embarazada. Entonces el planeta que está ahí, o el signo a donde se encuentre y los aspectos que haga con la luna principalmente, está hablando la mamá cómo acepta o no acepta el embarazo, ¿no? Y luego, el primer trimestre es toda la casa 10, el segundo trimestre es la casa 11, y el tercer trimestre es la casa 12, y la cúspide del ascendente es el momento del nacimiento, ¿no? Y no sabes todo lo que sale. Uy, debe casi ser. Siempre, casi siempre. Qué bien, es interesante, sí. ¿Verdad, mi querida Lorna? Y yo estoy espiándome a mí misma ahorita con lo que está diciendo. Ay, está viendo su mapa aquí, mi querida Lorna. Por eso, porque cuando doy cursos de infantil, pues yo les digo, no, ya la última sesión es, esto es práctica, traiga cada quien una carta infantil para que lo lleve de la manita, a ver, caminito, ¿no? Y todo el mundo entra en shock. Yo, no, es que qué barbaridad, todo el mundo se clava en su carta, así lo que está haciendo Lorna. Sí, exactamente, sí, sí. Es lo que hace todo el mundo, se va a espiar su propia carta, y sí, por supuesto que para eso sirve también este curso, no nada más para ver la carta de un menor, es yo cómo fui bienvenido o no bienvenida o le moví el tapete a mis papás o no, y cómo la pasó mi mamá en ese evento y cómo la pasó mi papá. Todo eso se revela de una manera impresionante. Luego, a veces, hay una parte de mi curso que se llama Lo que los padres ocultan, la astrología lo revela. Wow. Porque muchas veces los papás no te dicen en realidad lo que pasó. No, claro que no, los papás siempre ocultan. Pero salen. No, no es cierto. La negación, acto natural del ser humano para negar algo que no va de acuerdo con la buena opinión que tiene de sí mismo. Así es, me tocó una vez el caso de un chiquito de 4 años y medio y ya no podían los papás con él, que era insurrecto, que no obedecía, que no reconocía autoridad, que ya no sabían qué hacer. Y tú, yo empecé a preguntarle, bueno, ¿cómo fue el embarazo? ¿Fue deseado o no fue deseado? Pues me contaron su historia. Bueno, no precisamente deseado, pero tampoco, no, pues ya venía el niño, pues perfecto, ¿no? Ya avisamos a los papás y pues nos tuvimos que casar, en fin, ¿no? Y nada de lo que ellos me decían me checaba con todo lo que venían y se quejaban de la criatura. Y se me ocurrió, fíjate, nunca lo había hecho, pero dije, pues voy a hacer una sinastría con los papás. Entonces pongo la carta del niño, pongo la rueda de afuera, la del papá, y la otra rueda, la mamá. Era impresionante. El quirón de cada uno de los padres flanqueando el ascendente del niño. El quirón del papá a 2 grados en la 12 y el quirón de la mamá a 1 grado de la 1. Dije, por supuesto que lo trataron de rechazar. Sí. Entonces, cuando ya viene la entrevista, le dije, me van a disculpar, pero no me checa la historia que ustedes me están contando. Me dicen que sí, que no hubo problema, que ok, no lo planeaba y que todo maravillosamente. Aquí, Santi se comporta de esta manera porque se sintió francamente rechazado por los dos. Y no es más que una respuesta. El niño es un termómetro de la actitud de ustedes cuando lo concibieron. Y ya después me contaron que trataron de abortarlo. Pero entre que tanto lo pensaban que sí, que sí, no, ya se habían pasado las semanas y ya no pudieron. Pero el intento de ellos es, pues, se iban a deshacer de la criatura. Entonces sale. Ahí entonces la sinestría de la criatura con los papás y sale. Lo que ellos se callan, ¿no? Igual otra vez me llegó el caso de un niñito que iba a cumplir 1 año. Y le tuvieron que cancelar su fiesta porque estaba muy malito, ¿no? Yo fui 8 días antes a este lugar porque era el cumpleaños de otro amiguito de él. Y mi regalo, pues, dije, le voy a regalar su carta a los momentos. Le encantó a la muchacha y dijo, oye, yo quiero que se la hagas a mi hija, lo que era este niñito. me dijo, yo te la pago, yo se la regalo porque en una semana cumple años y, bueno, acaban de cancelar su fiesta porque está malito en el hospital. Y me dijo, y está bastante delicadito, es más, le dan 30% de posibilidades de vida. Entonces dije, ¿cómo le voy a hacer una carta tratando de hablar cómo va a ser el niño, qué escuela se le recomienda y cómo va a ser su etapa de la adolescencia y que sí, para qué está preparado, para qué vocación? No, no, no soy más ético. Entonces le hablo y le digo, y es, ¿cómo un niño que tiene 30% de posibilidad le voy a hacer una, te voy a hacer una carta y te voy a cobrar si el niño a lo mejor se muere? Dije, mejor, ¿por qué no le busco? ¿Por qué decide el niño tener esta? Ya tenía un diagnóstico y era un aneurisma en la aorta. Entonces dije yo, mejor voy a escarbarle a ver por qué decide el niño nacer enfermo. Además no sabían cuándo se había generado el aneurisma y de eso dependía si lo operaban o no lo operaban. No nos tienes idea la clavada que me di en esa carta. Para decirte que soy diabética muy controlada, yo no pasaba de 125, 135, se me disparó la diabética hacia 300 de lo que me involucré en esa carta. Y y cosas que nunca hago, porque muchas, a ti te debe pasar que te piden la carta de alguien un segundo, ni siquiera le interesado, y no sabes nada de esa persona hasta que la tienes ahí enfrente. Exacto. En la cita. Y entonces le hablo a esta chica que me la había pedido, le dije, por favor, necesito que me digas algo, cómo son los papás, cómo es la vida de ellos, porque yo veo aquí algo muy mal, muy, muy, muy mal. Entonces ahí apliqué dos técnicas que nunca aplicaba, pero algo dentro de mí me dijo, tienes que usarlas, agarras estas, ¿no?, herramientas, ¿no? Entonces utilicé estrellas fijas, ¿sí?, y partes árabes. Y fue impresionante que me reveló lo mismo, las dos técnicas, siendo de culturas tan diferentes, sí, de épocas tan diferentes, sí, y cómo ambas me dijeron lo mismo, lo mismo. Entonces yo lo que hice fue, de las estrellas fijas, pues puse, ¿no?, en las partes árabes, lo traduje al español lo mejor que pude y se los mandé a los padres. Era el niño, había decidido enfermarse, tenía en el grado del ascendente, partí grados de minutos, a la parte del árabe de la enfermedad. Y luego tenían, el caso es que el niño se había ofrendado con su enfermedad, con tal de salvar a uno de los progenitores por una ofensa, un agravio o una violación. Entonces yo dije, no, pues la mamá. Pues te hablan de violación y tú dices, no, pues la mamá, ¿no? Entonces seguramente. Entonces cuando ella me dijo, pues es que el papá tiene mala copa y aquí y allá, dije, pues el papá, seguramente el hijo es producto de una violación a la esposa, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo se los dices en una carta? No, está, hay gente que no está preparada para escuchar. Y además iba a ser escrito, porque no era ni de México. Cosas, claro. Iba a ser escrito, lo iba a mandar por correo. Entonces dije, bueno, ¿cómo manejo esta información? Entonces ya le puse yo ahí, bueno, mire, fulanito decide nacer enfermo porque él quiere con esta enfermedad causar un impacto en su entorno familiar, porque él está dispuesto a ofrendarse por un agravio, una ofensa, algo que recibió uno de sus progenitores, o hasta inclusive algo como haber tenido relaciones sin haberlo deseado, cuando uno puse la palabra violación. Y y ahí luego parte, no me acuerdo qué tenían en el ascendente, así terrible. Entonces esta chica me dijo, pues sí, fíjate que muy raro, porque el niño no hubo contracciones nunca, llegó el último día que podía esperar la mamá, se interna en el hospital y cuando nace el niño ya se había defecado y casi no tenía agua y no se le rompió la fuente a la mamá. O sea, no era porque se hubiera roto la fuente, claro. Dijo, fue un parto casi seco, el niño rodeado de suciedad y los papás médicos. Los dos. Uy, uy, uy. No, yo dije, ¿qué es esto, no? Pues resulta que efectivamente la mamá más fuerte que el papá, escéptica, de hecho recibió la carta pues porque se la regalaba la madrina del niño, que era su amiga, y yo le dije, ¿cómo tomó la información? Pues no, dice que así que ella la haya violado, no, que al contrario, que su marido cuando toma se pone bien jairoso y que ella lo disfruta y que no sé qué. Y le dije, ¿y el papá? No, pues creo que no le ha enseñado la carta al papá, ¿no? Bueno, y dije, bueno, pues ni modo, yo hice lo que pude. Claro. Y ya si ellos no entienden, claro. Yo decía que apoyaran al niño, que oraran por él, que lo ayudaran a luchar, que él quería vivir y que él quería enseñar con este evento algo a ese entorno familiar, algo muy importante. Y ya después me habló esta chava y me dijo, oye, ¿puedes venir algún día acá? Dijo, si quieres, pero no puede ser más que hasta las 6 de la tarde, porque él es doctor y tiene un hospitalito y tiene mucho trabajo. Dijo, si te prolongas mucho, no te preocupes, te quedas a dormir en mi casa y yo mañana te llevo a la terminal de camiones. Ah, pues ok, yo, por mí no hay problema, yo prefería ir. Claro. Era muy claro. Delicado el asunto como para nomás mandarlo por correo. Impresionado el hombre. Él sí me dijo, estoy impresionada con su información. Porque yo hasta lo que hice fue direccionar, llegar hacia el Nodo Sur, en qué fecha había sido, porque estaba en la casa 6, que era la casa de la salud del Nodo Sur, para ver cuándo había sido el momento en que el niño se le hizo el aneurisma. Sí. Y era en la etapa gestacional, era en el 6º mes. Y saqué más o menos la fecha y entonces les puse en el informe qué pasó en la vida de ustedes cerca de finales de marzo, que es cuando el niño pudo habérsele detonado. Él tenía un don, una de las estrellas fijas era como que fuera una antena parabólica que todo sí. Lo absorbe. El niño tenía un don, él es como una antena parabólica que absorbe todo, bueno y malo. Él absorbió esto que pasó, lo hizo propio y enferma, y se inmola, ¿no? Y entonces dice el doctor, estoy impresionada, señora, me puse a platicar con mi esposa, a sacar cuentas, y justamente por esas fechas que usted menciona, dijo, yo tengo un hospital, dice, y me llegó una chica de 16 años, pasadísima de droga, muy mal, no la pude salvar. Me llegó como a las 2 de la tarde, y como a las 6, 7 de la noche muere. Dice, y entonces teníamos una boda mi esposa y yo, y entonces yo le pedí que ella llegara arreglada en uno de los carros y que me trajera un traje, porque ya no me daba tiempo, yo pues entre que estaba haciendo claro. El acta de función, no me daba tiempo de ir a arreglarme a la casa. Entonces ella llega con mi traje y ella ya arreglada, cuando está la madre reclamándome y vociferándome y maldiciéndome y acusándome que me iba a demandar y que iba a matar Cerral, que porque no era cierto, que cómo no voy a salvar a su hija, que no era cierto, que su hija no era adicta, y que no sé qué. Yo estaba confiada, pues que le hacen una autopsia a la niña y van a venir infestada de droga. Dice, pero voltea y ve a mi esposa y le señala el vientre y le dice, eso que traes allá adentro, yo lo maldigo. Y en eso vas a sufrir todo lo que yo estoy sufriendo ahorita porque tu marido me acaba de quitar una hija. Entonces, imagínate un bebecito que reciba esa maldición. Sí, ¿no? Pues qué impresión, ese ¿no? Ese momento fue cuando fue la neurisma, ¿sí? Entonces, yo estoy, mira, no acostumbro a hacer eso, no me involucro porque no debes de involucrarte en los claro. casos. Pero de vez en cuando hablo y el niño vive. ¿Y cómo está fulanito? No, ahí va, luchando aquí y allá. Ya no está en el hospital, ya está en su casa, bueno, hay que entrar con él todo... Entonces un niño que decía el ascendente reclusión, aislamiento, que tiene que vivir aislado, no puede salir, no puede correr, no puede jugar hasta que no lo operen del aneurisma. Claro. Si sobrevive, están esperando que ganen peso y todo, ¿no? Pero sí es impresionante lo que arroja la astrología. La astrología. Me voy a ir a una pequeña pausa. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.